Comunicación social, el mundo de las carreteras. Esta carretera está llena de baches, ¿verdad? This road is a bit bumpy, isn't it? Está llena de baches. It's full of potholes. La previsión del tiempo decía que las carreteras pueden que sean resbaladizas. The weather forecast said that the roads might be slippery. Cuidado con las capas de hielo. Watch out for the black ice. Hay muchas curvas en esta carretera, ¿no? This is a very windy road, isn't it? ¿Te importa si echo mi asiento un poco para atrás? Do you mind if I move my seat back a bit? ¿A qué velocidad vamos? What speed are we doing? Ten cuidado, hay un coche que se está saliendo a la derecha. Careful, there's a car pulling out to the right. Voy a salir de la carretera y repostar. I'm going to pull in and fill up with petrol. UK, gas, USA. ¿Quieres que baje mi ventanilla? Do you want me to wind down my window? El semáforo ha cambiado a ámbar. The traffic light's turning amber. Parece ser que hay obras más adelante. It looks like there are roadworks ahead. Voy a ir más despacio por si acaso. I'm going to slow down, just in case. En un cruce. ¿Puedo salir? Sí, dale. Is it clear for me to come out? It's clear. No te acerques demasiado al coche de delante. Don't get too close to the car ahead. ¿Puedes encender el aire acondicionado? Can you turn the air conditioning on? Un accidente ha creado una cola de 5 kilómetros. An accident has created a 5-kilometer tailback. Esa rotonda siempre genera confusión. That roundabout always creates confusion.